Yo soy Charlie Hill, soy antropólogo, profesor de antropología en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Agradezco mucho la invitación de participar en este evento y en este proceso que ha sido una serie de, no he podido presenciar todos, pero ha sido una serie de discusiones, intercambios muy ricos y eso se presenta como otro en ese mismo patrón. Lamento mucho no haber podido estar anoche, ayer, para la inauguración, que ya por los comentarios y el resumen de Herman, me parece que fue bien rico y fuerte y fundamental, y voy a tratar de documentarme después con lo que se presentó, y también el viaje, que el hecho que no fui al viaje y escuché las presentaciones hoy, yo creo que me da un poco más aliento porque escuché menos de estos impactos perversos y más de la resistencia. Así que tal vez tengo una un poco menos depresión que la Miriam. Que dicho sea de paso, está ausente, acaba de decir, porque hay una crisis en la organización a raíz del asesinato de un compañero de su organización, y se fue por esa razón, que es realmente una señal más de la naturaleza de esta confrontación que se está dando. Lo que yo quería presentar era 5 preguntas, y voy a tratar de combinar reflexiones con preguntas a los ponentes, y ojalá que crea una entrada a la discusión. Bueno, anuncio rápidamente las preguntas por si acaso no llego a todas. La primera es, ¿qué condiciones mínimas hay para lograr la entrada, o sea, de los megaproyectos? ¿Qué tiene que haber en el terreno para que logren la entrada? O dicho de otra manera, ¿qué condiciones han habido que han bloqueado la entrada de ese tipo de megaproyecto? Segundo, ¿cuánta diferencia hace qué nivel de ventaja da a los actores sociales comunales cuando hay garantía de tenencia de la tierra? Tercero, tiene que ver con las estrategias políticas. Hemos tenido una serie de presentaciones sobre diferentes estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que están funcionando para bloquear, para resistir? ¿Y cómo cambian esas estrategias cuando ya está? Cuando el megaproyecto del turismo ya está en el lugar. Porque esa es una situación muy diferente. Cuarto, tiene que ver con los modelos alternativos. ¿Hasta qué punto el turismo comunitario, bajo qué condiciones realmente tiene una viabilidad como alternativa para el bienestar económico y este alternativa al megaproyecto? Y quinto, ¿qué clase de Estado está surgiendo asociado con esta transformación que descubrió Herman tan dramáticamente con esa filmina última? Bueno, la primera, que tiene que ver con condiciones mínimas. El país que no está representado en este panel, Nicaragua, es un caso de reflexión muy interesante en cuanto a eso. Toda la costa atlántica, con la excepción de Corn Island y algo que ha pasado en los Cayos Perla, no ha habido, hasta la fecha, megaproyecto turístico, aunque las condiciones en cuanto físicas están ahí. Estuve platicando de esto con un amigo que me contó que de una conversación que escuchó por parte de alguien que estaría inserto en ese tipo de iniciativa de megaproyecto, diciendo que ustedes en la costa están subdesarrollados por causa de la ley 28 y la ley 445, que son las leyes que más o menos protegen la autonomía y dan lugar a al derecho territorial indígena y afrodescendiente. Como decir que eso es lo que está preveniendo la entrada del modelo económico que se está expandiendo en todo el resto de Centroamérica. Y el caso de Cunayala también que acabamos de escuchar es otro caso de reflexión en esa línea. O sea, la autonomía es por lo menos un factor enorme en la correlación de fuerzas hasta poder ser un factor que bloquea la entrada de esos megaproyectos. Y caso que sí, estamos hablando principalmente de la legalidad, de condiciones legales, o más bien de un nivel de organización política que se está dando, que creo que mi hipótesis sería más lo segundo. Pero muy importante analizar los casos donde no han entrado, y en caso de Nicaragua, y creo que un poco de lo que se sabe de Cunayala también, no hay que ser tan definitivo en decir que no pasaría ahí también, sobre todo en esta época actual. Segundo, y eso viene a la al a seguir la misma lógica de pregunta. He estado con otros trabajando en investigación que acompaña a luchas por tenencia de la tierra indígena y afrodescendiente. Y toda la premisa de esas luchas es que lograr la tenencia es un paso clave para revertir o por lo menos cambiar sustancialmente los términos de negociación frente a esos megaproyectos. Pero tenemos una serie de casos aquí, lo que acaba de mencionar Miriam de Tonabé, un título comunal anulado, el caso de Macedonio, de Mirador, cuando hay un cambio del marco legal así de un día al otro, y también de Gary, de compras forzadas o inducidas, que realmente la gente tiene la tenencia, tiene la propiedad, pero no puede resistir la presión. Entonces, como que es un punto de reflexión para mí muy importante de cómo valorar qué rol juega la tenencia, la garantía de la tenencia de la tierra en estas luchas de resistencia. Y dentro de eso, una pregunta más específica para Macedonio, porque eso de las concesiones, creo que sería interesante profundizar un poco más para. La pregunta quedó conmigo, o sea, la concesión dentro de un área protegida es muy diferente que tener garantía de tenencia. Es un caso que se da mucho en Nicaragua, en otras partes, en Honduras, y estamos confrontando. Entonces sería interesante analizar hasta qué punto, qué le da a uno concesiones en contraste a tenencia garantizada como título en cuanto a resistir ese tipo de maniobra como lo de mirador. Y creo que sería una reflexión muy aplicable a otros lugares. En cuanto a estrategias políticas, yo creo que tenemos una gama de aspectos locales, nacionales, internacionales, y me parece que sería muy interesante en el curso de los 2 días como sistematizar un poco qué combinación de estrategias y utilizaciones de instrumentos legales nacionales, foros internacionales, alianzas internacionales han sido más eficaces en estos esfuerzos. Y a nivel local, yo tenía una pregunta tanto para Miriam como para Gary. O sea, yo creo que nos han convencido de que el modelo de desarrollo es perverso, como dijiste. Y que es dañino para los intereses económicos de la gente en relación a lo que podría ser la alternativa. Pero yo creo que en cuanto a las alianzas locales, también tenemos que analizar si es mejor que lo que tienen ahora. Y en caso que sí, aunque estén mal, si están incrementalmente mejor con este modelo, cambia enormemente las implicaciones para las alianzas, porque hay gente que va a optar localmente por el megaproyecto, no porque es bueno, no porque no es perverso, sino porque da algo que más que lo que tienen ahora. Y yo quisiera más análisis de ese problema como parte de sobre todo el problema local de alianza. Y yo, habiendo estado en la costa caribe hondureño, en la comunidad de garífunas un poco, yo he entrevistado con empresarios, no son comunitarios, empresarios de comunidad, de pequeños establecimientos de turismo, que tienen un poco esa actitud, de que sí, el megaproyecto no es ideal, pero no me va a dañar a mí y va a traer más negocio y un poco. Entonces, ¿cómo combatir? Y eso es un poco lo que dice Miriam, de que hay muchas maneras de presiones e influencias sobre actores locales que hace que no hay un frente común en contra del megaproyecto al nivel local. ¿Cómo trabajar ese dilema? Segundo, lo de la investigación. Yo creo que, y eso es como más alianzas nacionales, a veces internacionales. Yo creo que lo que han dicho, y entiendo que la presentación de Uber anoche nos deja claro que esa figura del estudio de impacto como tal, aunque sí puede proveer mucha información, está en bancarrota en cuanto a realmente esa presunción de que uno está documentando los efectos dañinos, y eso en sí va a tener una contribución positiva a la situación. O sea, la investigación, yo creo que los casos que han traído a colación nos incentiva a reflexionar sobre la investigación y cómo, sí, investigar, pero cómo investigar de manera que realmente tenga impacto más allá de simplemente estar en otro documento que documenta todo y no contribuye mucho a los procesos que estamos siguiendo. Y yo creo que en este caso se ha hablado mucho en la antropología, por lo menos, de la descolonización de la investigación, pero yo creo que ahora estamos en la desneoliberalización de la investigación, en ese sentido de que las consultorías y la investigación a la carta, la idea de simplemente un estudio de impacto que va a tener algún efecto, yo creo que tenemos que ir más allá, y tal vez eso es un propósito interesante para plantear colectivamente. No hay línea directa entre el conocimiento, producción de conocimiento crítico y impacto político. Entonces, si queremos afirmar esa línea, ese segundo paso, tenemos que pensar la investigación de otra manera. En cuanto a la arqueología, yo lo siento muy, este gangster, no me acuerdo su nombre, el arqueólogo Hansen, Richard Hansen, para que esté anunciado otra vez por él. Yo creo que me siento muy propio por ser antropólogo y ser mi gremio, ¿no? Yo creo que yo quisiera más análisis de cómo qué posibilidades políticas ofrece la arqueología como escenario de contención alrededor del turismo en contraste a la playa, ¿no? O sea, la arqueología implica gente que piensa que están llegando al lugar porque valoran la cultura maya, valoran la historia, quieren, o sea, hay toda una serie de premisas que abre posibilidades, además de la ética profesional de un arqueólogo que supuestamente está siguiendo algunos mínimos estándares de la ética profesional, pero más al fondo es la pregunta cómo la arqueología como sitio de turismo, qué posibilidades internacionales ofrece como para crear presiones sobre un proyecto como Mirador. Y yo creo que hay algo muy importante ahí a explorar y discutir, o tal vez han explorado y sería interesante escuchar. Otra pregunta relacionada, yo me interesaría saber más de la articulación entre toda esa gama heterogénea de organizaciones mayas y un proyecto que aprovecha de la cultura maya como para fines comerciales. O sea, yo sé que es complicada esa y no hay, otra vez, no hay línea directa, pero se me hace que hay un elemento ahí también que entraría en un escenario de estrategias heterogéneas de resistencia. Y por último, yo quería de Gadi más yo reflexión sobre estamos con dos situaciones muy diferentes. Uno es resistir un megaproyecto, otro que el megaproyecto está ahí y está teniendo sus efectos y hay una política de respuesta a esa situación. Y ahí me parece que cambia un montón de cosas. Ya no estamos, sí estamos hablando de afectar tal vez el fuente de ingreso como los turistas mismos. Estamos hablando de derechos laborales, estamos hablando de impacto ambiental, pero ya como ya está ahí, como que hay, me imagino que hay una diferenciación bastante grande en cómo pensar las estrategias cuando no realmente es real pensar que se vaya, o por lo menos en el corto plazo. Entonces, como esa manifestación que mostraste al final, como que queda la pregunta flotante, bueno, ¿cuál? ¿A qué estrategia está articulada ese tipo de acción? Y ahí es donde el caso Oaxaca es muy, muy interesante reflexionar, ¿no? No fue protesta contra el turismo, pero el gran impacto del conflicto social sobre el turismo del Estado y las repercusiones de eso, justamente porque toca intereses tan fuertes cuando se habla del turismo mexicano, yo creo que es interesante pensar como comparación. Cuarto, modelos alternativos. Yo, y como no estuve ayer y no pude hablar mucho con los de Actuar, me gustaría como traer a colación un poco más de discusión sobre la premisa de que hay una alternativa viable en el turismo comunitario. Y no digo que no, sino que creo que merece mucho más análisis. Y tengo un dato muy, muy, no he estudiado el tema, pero sí he tratado de experimentar la posibilidad a través de un viaje familiar a una comunidad garífuna este marzo pasado, a un establecimiento comunitario de turismo, o comunal por lo menos, confrontando una rebelión abierta de nuestras dos hijas de 14 y 11 años que querían algo más menos rústico, que me desconcertó enormemente, pero como que creo que esa idea de que es rentable sí, pero es rentable, o sea, ese modelo de Carmelita de las caminatas y todo eso, o sea, hay nichos diferentes y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de alternativas rentables que realmente tienen sostenibilidad al mediano plazo y dan ingresos a la comunidad y no tienen los mismos daños o por lo menos algo de los daños que tienen otro tipo de modelos, o sea, la rentabilidad me parece que sería muy interesante discutir rigurosamente. Y también Macedonio, yo quería entender un poco, o sea, la base de ACOFOP es el trabajo con el bosque comunitario, ¿verdad? Como fuente de ingreso. ¿Cuál es la base de decisión de ustedes de diversificar hacia el turismo comunitario? O sea, ¿es una decisión económica, decisión política? O sea, ¿es necesidad forzada por la situación? Porque sería interesante, si el bosque comunitario es rentable, ¿por qué entrar en el otro? En términos de esa cuestión de modelo alternativo. Y por último, lo de qué clase de Estado. Yo, esa es una pregunta que que surge de lo que presentó Germán y también de una reflexión, un esfuerzo de reflexión en que he estado metido de que estamos en la época de plena auge de desarrollo neoliberal, representado muy bien por esos megaproyectos, pero también a nivel latinoamericano estamos en una época sin precedentes de otorgamiento de territorio, de derechos territoriales a pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, los datos más impresionantes están, bueno, Panamá entra, creo que están, tal vez Jesús nos puede corregir, creo que están el 20%, en Colombia es 30% de tierra nacional, Brasil es muy alto también, Nicaragua por lo menos los gobernantes anuncian que va a ser, que va a haber titulación mayor en Nicaragua. Y estamos en una época en que la yuxtaposición de una cierta apertura que varía por país hacia los reclamos territoriales de los indígenas y afrodescendientes, y por otro lado, los mismos estados están promoviendo y apoyando el desarrollo neoliberal de los megaproyectos. Entonces, tenemos un estado que tiene una relación diferente hacia el territorio, que tal vez se podría caracterizar en una época anterior, que no le interesa tal vez control de solo todo el territorio, le interesa control donde están las oportunidades mayores de ganancias, los megaproyectos, y en los otros áreas, mejor otorgar cierto control local, una descentralización a otros actores, porque da muy buena... es lo que los bancos les están pidiendo, eso es lo que el Estado moderno tiene que respetar mínimamente los derechos culturales. Entonces, como que están, es una política mucho más amenazante, yo diría, que una que simplemente, bueno, que no está simplemente arrasando con todo, sino está diciendo aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, y creando otra figura en cuanto al territorio, que sería muy interesante analizar para poder contrariar con mayor eficacia el tipo de amenaza que menciona Miriam en cuanto a Laguna de los Micos. O sea, una respuesta del Estado hondureño es que tienen programa para titulación indígena y afrodescendiente. No están negando. Están haciendo los dos. Entonces, ¿cómo confrontamos un Estado que, por lo menos retóricamente, creo que Honduras es donde menos ha cumplido con esa retórica, pero aún en Honduras y más en Nicaragua, más en otros lugares, el Estado está haciendo las dos cosas. Y eso crea otro tipo de amenaza, creo, que un Estado que tiene como agenda sola el megaproyecto. ¿Y cómo analizamos eso? Muchas gracias.